Bueno, pues muy buenas y bienvenidos al Circo de los Horrores. Buenas tardes, hombre. Hay que entrar ya en materia. A las tardes con Rubén. Sí, señores, sí, señores. El Circo de los Horrores vuelve a Gijón. Vuelve a Gijón el Circo de los Horrores con otro espectáculo impresionante titulado Manicomio. Ahí estaremos nosotras con Manicomio del 26 de abril al 5 de mayo, pasando un poco de miedo en el Parque Hermanos Castro de Gijón. Bueno, buenas tardes y arrancamos. Bueno, anda, pues arrancamos en serio ahora. Ya sabéis que el Circo de los Horrores viene del 26 de mayo, del 26 de abril al 5 de mayo en el Parque Hermanos Castro de Gijón, y los horarios serán: aquí pone jueves 20:30, viernes y sábado 19 y 22 y domingo 17 y 20 horas. Horario especial: el martes 30 a las 20:30, el miércoles 1 a las 17 y 20 horas y el domingo a las 5 y a las 17 horas. Ya se están repartiendo los panfletos por ahí, que dice que es válido para 2x1 para el miércoles 1 de mayo a las 8. Solo 9 euros por persona. Recordar que hay otro circo también ahora en Gijón a partir del 12, del 12 al 21, el Circo Wonderland, instalado en delante del Hotel ABA de Gijón. Y el 26 al 5, coincidiendo con el Circo de los Horrores, el Circo Quirós. Ahí estaremos también nosotros. Y mañana, pues, a sufrir. Mañana toca sufrir en el Molinón con nuestro querido Sporting. O sea que todos con ese Sporting y a ver qué pasa mañana en el Estadio Municipal del Molinón. Y ahora, sin más dilación, vamos con una entrevista para mí, yo creo que muy entrañable para nosotros, con el gran Vicente Díaz, que tocará, cantará el día 11 de mayo en la fiesta de la Ascensión en Oviedo con su hija Laura García. Pero antes de escuchar la entrevista con Vicente, vamos a poner la canción de Vicente Díaz, ¿Qué tiene esta sidrina? Porque después de beberlo y remollar el garguelo, voy a echar un cantarín. ¿Qué tiene esta sidrina que sabe tan bien? Que cuando la bebo más quiero beber. ¿Qué tiene esta sidrina que sabe tan bien? Que cuando la bebo más quiero beber. Está sabrosona y cantarina, está pistonuda y bébese bien. Sabrosona y cantarina, está pistonuda y bébese bien. ¿Qué tiene esta de bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Con unos culetes se anima la siente y el pro de la fiesta empieza a vibrar. Con unos culetes se anima la siente y el pro de la fiesta empieza a vibrar. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Bueno, pues buenos días, Vicente. Hola, buenos días, ¿qué tal, Rubén? Aquí andamos. Bueno, pues conocido cantante asturiano, como nos un poco. Ya lleves años en el tema musical. 40 años, ¿eh? 22 discos. Sí. El último, Montes Cantábricos. ¿Y qué? Y muchas colaboraciones más por ahí. Y con vistas a no grabar de momento. Porque según está la cosa, no arriesgo yo, no. El último me salió bien, el de Montes Cantábricos, que... Bueno, vendí 8.000 en año y medio y... Eso, aquí en Asturias, la verdad es que estoy muy contento porque... Con la que está cayendo y vender esos discos y tal, pues oye... A uno le presta, ¿no? Le presta, ¿no? Claro. Seguro que conoces a Pipo, ¿no? Pipo Prendes, uno de los cantantes asturianos. A mi amigo Pipo Prendes, buen cantante y mucho mejor persona, de verdad. Sí. Ande los haya. Sí, la verdad es que tiene una letra que llega al corazón, como la de Un Paso Más, la de Manolo Preciado que le hizo. ¿Montes Cantábricos a qué se refiere? A los Montes Cantábricos de aquí, sí, bueno, ¿no? El título genérico es Montes Cantábricos. Saqué, le puse este título porque, bueno, hay una canción que yo encargué porque vi que había un hueco ahí muy importante en la discografía, que no había ninguna canción dedicada a los montañeros y a las montañas de Asturias. Entonces, pues, Pepín se enrolló ahí, como siempre, y yo le di la idea, pero él se buscó la vida después. Y bueno, o sea, una canción que habla de muchos picos y de los picos de Europa y tal, ¿no? Y bueno, una pequeña reseña también para los montañeros, que no hay ninguna canción en Asturias, ¿no? Tienes canciones conocidísimas por todos, a la fiesta de Espiragües, a Jacobo, al Pozo María Luisa, A Gijón del Alma, seguro que la cantes mucho, seguro, ¿no? Cantabasla por ahí cuando vives por ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, es ahí una de las canciones que, bueno, que más te pedía la gente. Como pescadores, y la sidrina y la payarega, eso, que te la piden, que tienes que ponerlo porque ya sabes que te la van a pedir, o sea que... Sí, sí. Sabes que llega el repertorio y eso, fijo, y cae. No, el Gijón... La de Gijón del Alma y una canción, cuidado, que ya tomara pues Avilés o Oviedo tener un himno así para ellos, ¿no? Como lo tienen en Gijón. Tienen una gran suerte, de verdad. Suele cantarla, creo que Víctor, ¿no? O tu cantante asturiano, ¿no? No, bueno, es que el que primero la grabó fue Víctor, lo que pasa que luego cantámosla todos. Cada uno cantóla como, pues porque sí, porque oye, merecía la pena meterla en un disco y una canción que vende también, ¿no? Aparte de que. Entonces aprovechaste un poco también el tirón, ¿no? Claro, la de, por ejemplo, ¿qué tiene esta sidrina? Como sabemos que ella es asturiana, ¿no? La sidra de toda la vida. Oye, lo que me estoy dando cuenta yo que igual que se versionó la de Gijón y Pescadores y eso por mucha gente, la sidrina no la grabó nadie. No la grabó nadie, no, más que tú. Nada más que yo. No sé por qué, pero... Y mira que tuvo éxito, ¿eh? Porque la sidrina, concretamente, incluso ahora hay gente por ahí, muchísima, infinidad de gente que la tiene en el móvil y... Sí. La cantan por ahí, ¿eh? cuando bebes, estás un poco pasado ya bebiendo sidrina, pues se la canta también a gente. Y alegre también, ¿no? Lo de... Sí, hombre, y una canción muy muy marchosa, que oye, que además que habla de lo mejor que tenemos aquí, la mejor bebida del mundo que lleva sidra, ¿no? 14 años con tu hija Laura, ¿qué tal con la tu hija cuando ibas a cantar por ahí? Pues muy bien. Muy bien, de todo. De todo, ¿no? De todo. Ya sabes que cuando la gente son de casa, a veces es más problemático llevar la historia, pero sí, sí, porque quiere mandar más que tú y tal en un momento dado, pero no, no. Hombre, bueno, había buen rollo. Reñimos de vez en cuando, como todas las parejas, ¿no? Pero no, bien, ¿no? Además Laurina canta muy bien. Yo grabó unas cuantas canciones conmigo en los discos en Montes Cantábricos, grabó en Aires del Norte, en Contra Viento y Marea, bueno, grabó alguna canción y una que otra, sí, conmigo, sí, muy bien. Lo que hay una pena ya que en estos tiempos tan difíciles que no salía ella cantando por ahí por su cuenta y que se buscara la vida, pero oye, no sales ni viendo a Operación Triunfo de quedando el primero. La cosa está muy jodida, amigo. Ya. Tienes un disco que lle, creo recordar, homenaje al Presi. Sí. ¿Quién era el Presi? Hombre, el Presi fue, para mí, el mejor cantante que hubo en Asturias. ¿De asturiano? Sí, aunque muchos puristas y tal, que digan que de asturiano y de todo, porque cantaba asturiano, cantaba popular, cantaba flamenco, cantaba lo que diera la gana. Sí, sí. ¿Y Joaquín Pisán? Bueno, Joaquín Pisán y otra historia. Joaquín Pisán y un cantante ya que de escuela, ya... Que yo lo que digo yo que me falta a mí, por ejemplo, ¿no? Que yo no estudié, hice tercero de solfeo y punto y nada, pero no, Pisán hizo carrera de canto y fue a Italia y todo, ¿sabes? No, y además que canta muy bien. Bueno, anda. Pues nada. Gracias. No, bueno, gracias a ti, hombre, hasta cuando quieras. Govinda Hari Gopala Hari He Prabhu Dina Dayala Hari Govinda Hari Gopala Change. coming from the skyscrapers of the Himalayas. Forget them fake players, she needs a pioneer. Who's been climbing up them hills since back in the years and got the shares and the shares with their hands in the air, shaking their bodies at their party like they really don't care. Recognized everywhere on the ground, dance floors and got it all locked down like the Queen Lord. Imitated by the clowns and Big Jordan, who don't understand the sound or the way forward. We was born and raised in different ways, all in different times and different sides, but we came together, cause in this jungle seems like it's the only way to survive. Bueno, pues buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Gijón, tarde medio lluviosa, pero bueno, nos acompaña el tiempo. Vemos que el día 26 de mayo del mes que viene, viene el gran coreógrafo Sani Singh. Sí, estará aquí en Gijón por segunda vez, y esta vez tenemos la suerte de organizar la masterclass que va a impartir. Lo va a hacer en el centro de Danza Algarabía, que hace también unos pocos meses que se inauguró, así que es una oportunidad de conocer a Sani y conocer el centro de danza. Precios asequibles a como está la época de la crisis, ¿no? Sí, son buenos precios. Bueno, da igual que sea Bollywood, danza oriental o cualquier tipo de danza, son precios que se mueven en torno a una cosa asequible para todo el mundo. Lo que sí os quiero indicar es que si os apuntáis, o si os apetece apuntaros, que sea antes del 30 de abril, porque hay un pequeño descuento muy interesante. Bueno, eso sí, 40 antes del 31 y después 45, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a cruzar los dedos y pensar que antes del 30 todo el mundo se haya animado y ya no queden plazas libres. ¿Eres profesora de Bollywood o de danza oriental? ¿Haces algo de todo? ¿Cómo lo haces? Soy profesora de yoga, de danza oriental y Bollywood. Empecé con la danza oriental, pero bueno, luego conocí el Bollywood y con esa conexión que tiene con la India y el yoga me atrajo rápidamente. ¿Cómo conociste a Sani? Pues a Sani lo conocí hace 2 años, cuando vino al primer espectáculo que hicieron aquí en La Laboral y tuve la oportunidad de tomar una masterclass con él, a la que asistimos 90 personas. ¿Cuánta gente crees que va a haber ahora en esta? Bueno, pues en esta, conociendo así a mucha gente que mueve en el mundillo de la danza, Bollywood y danza oriental, yo supongo que seremos capaces de convocar 30 personas así. Más que nada porque tenemos un espacio limitado. Limitado. Pero yo creo que sí, que podremos convocar unas 30 personas. Durará más o menos 2 horas y media, me dices, ¿no? Sí, la masterclass son 2 horas y media, con 2 coreografías que vamos a aprender de diferentes estilos. ¿Son las que se ven en el DVD o son otras que pone Sani? Son diferentes. El DVD está muy bien para aprender un poquitín en casa, pero son diferentes. Aparte que queremos que nos enseñe cosas nuevas. Cosas nuevas, ¿no? No sabes el título de las las coreografías, todavía no se sabe. Todavía no. Bueno, pues nada. Esperemos participar, yo ya sabes que voy. Sí, cosa que me alegra porque parece que solamente bailamos chicas, pero no es cierto. En el Bollywood, cualquiera que vea una película de las de Bollywood, también, ¿no? Hay chicos que bailan y lo hacen muy bien. Así que me alegro de que vengan chicos a este taller. Nacieron bailando los chicos, algunos, como Sani. Sani empezó con 7 años, me dijo. Ahora lleva, 13 años en el Bollywood, porque tiene 28, ¿no? 29, ¿verdad? No es exactamente la edad, o 29, 30 y pocos, 30 y algo, me parece. Pero sí, decía que tenía 28. Puede que sí. Salió en muchos programas de televisión, en Mira Quién Baila, en un montón. Os recomiendo, si queréis buscar una película, la película entera, o podéis buscar el vídeo en YouTube, de la última película más conocida que tiene, que se llama Bride and Prejudice, Bodas y Prejuicios, me parece que la titularon aquí. Es una producción inglesa, pero está con una estructura de película típicamente de Bollywood y sale bailando ahí. Aparte de la coreografía que hizo en Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario? Uh-huh. Que es casi la del musical. Sí. Sí, podéis buscar toda esa información en YouTube y así animaros a ver cómo bailamos. Bueno, pues que sepas que el viernes la ponemos en la radio, para que la gente vaya. Para que la gente vaya. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Aquí seguimos, en el 105.0 de la FM. Aquí en las tardes con Rubén, ya hemos escuchado la entrevista a Vicente Díez. Y posteriormente oímos la entrevista a Silvia García. Que, por cierto, el día 26 de mayo viene Sunny Singh a Gijón, a la calle Los Moros, centro Algarabía, a dar una masterclass de Bollywood. Precio, antes del 30 de abril, 40 euros, el resto, 45. Según me dijo Silvia, es lo que valen las clases. Podemos pasar por allí, podéis pasar por Gijón, los que seáis de Gijón, y preguntar por la masterclass de Sunny Singh. Y bueno, pues el programa tiene que seguir. Tenéis un correo electrónico. Las tardes con Rubén, @yahoo.es, y el teléfono 985 14 23 45. Qué burrais contamos a veces. Bueno, pues estaba riéndome detrás del fuera de antena por lo de Ayoga, en vez de arroba decir Ayoga, y estaba diciendo que si me pongo a hurgar en todos los programas que tengo desde Radio Nava, Radio Cuca y aquí, de todos los burraes que digo en la radio, hago un programa de 2 horas fijo. Seguro. De los finales, del principio, de la mitad, alguna burrada que diga yo por ahí. Igual, igual un día os sorprendo y hacemos un especial de burradas en la radio, de meteduras de pata en la radio, de esas que decimos siempre. Pues eso, lo que digo, las tardes con Rubén, @yahoo.es, 985-14-23-45, y recordar que hay nueva página web, aparte de lastardesconrubén.es, es la misma, pero .com. ¿Eh? Y otra cosa que se me había olvidado. Ah, el día 12 de junio, en el centro Maitreya de Siero, budista, vamos a recibir la visita. No digo. Vamos a recibir la visita de... ¿cómo lo diré? A ver, para que lo entendáis. Un brahmachari muy importante, de la mano de Amma. Fijaos lo que os digo, y no es broma. Viene un brahmachari de Amma al centro budista Maitreya. El brahmachari que viene se llama Subhanrita. Viene a dar una conferencia, ya os mantendré informados dónde es. Sé que va a ser en Gijón, pero todavía el sitio no está concretado. Y vienen pues los jóvenes chicos de Amma a ver el centro para ver si podemos, para ver si pueden hacer algo allí en el centro Maitreya con los chavales, con los chicos jóvenes de Asturias. Va a venir Patricio, es el representante de Amma en España, está en Pamplona. Y bueno, pues a través de Carmen Paja, pues vendrá Subhanrita. Es un cielo de chico. Es hindú, es de la India. Y viene pues a eso, a dar una conferencia en la que necesita 200 personas para llenar el local, donde sea. Os mantendré informados a priori de que salga la información de Amma, de Subhanrita. Y recordar que nada, que mañana ahí estamos. Mañana estamos ahí en el Molinón a las 12, joder, cómo estoy. A las 6 de la tarde en el Estadio Municipal del Molinón. Eso, que tenéis pues todo. Tenéis todo lo... No, eso. Toda la información en la página web de Centro Budista Maitreya. Y pondrá a mi padre la información ahí en Centro Budista en internet. Luego escucharemos una canción que se llama Por toda una vida, de Amaya Montero. Y pondremos alguna más, ¿eh? Pondremos alguna más pondré por ahí, que veremos, ¿eh? Veremos a ver que alguno la va a echar mucho, mucho, la va a sentir mucho en el corazón, y eso, y mucha, mucha, mucha, mucha. Pues nada. Ya estamos a punto de escuchar la canción de Para toda la vida de Os dejo con la incomparable y la, para mí, la insuperable. Nadie va a ver más que ella, que Amaia Montero. Susurrarte al oído que puedo

en el Teatro de la Laboral, va a haber un montón de funciones de una película que nosotros y vosotros seguro que conocéis. Es esta. Seguro que vosotros llorasteis con esta película. Es solo una historia más. No, pero a ver, vamos a seguir con la música de antes y ahora os la pongo, verás. Bueno, voy a poneros el Bayern. Bueno, pues acabo de encontrar ahora sí, por fin, la canción que todos estáis esperando escuchar. Es esta, a ver si de esta es buena. A ver. A ver si encontramos la canción buena. Verás. Para enfrentarse a un poderoso enemigo, dime cómo te llamas. Viene el musical La Bella y la Bestia, del 18 de abril al 28 de abril, en el Teatro de la Laboral, con Daniel Dijes haciendo el papel de Gastón. Corazón. Bueno, uff. Bella y Bestia, el gran musical que va a venir al Teatro de la Laboral del 18 al 28 de abril. Entradas, la más cara, 65 euros. En Foso. Y la más barata, pues 45, me parece que es la más barata. Ya están a la venta en Ticketmaster y en la taquilla de Laboral Ciudad de la Cultura. ¿Qué más? Va a venir Pablo Alborán el 27 de junio y el guitarrista Mark Norfell de los Dire Straits, para aquellos que les guste el... eso, el, los guitarristas de los grandes guitarristas como es Mark Norfell de los Dire Straits. Y bueno, pues seguimos aquí, son las casi las 6 de la tarde, son las 6 menos 5 de la tarde, 5 menos 5 en Canarias, es una hora menos en Canarias. Y bueno, nosotros seguimos aquí hasta las 7, más o menos. ¿Eh? Recordar que el Circo Wonderland va a estar del 12 al 21 de este mes en el Hotel ABBA, frente al Hotel ABBA. Del 26 al 5 de mayo, dos circos. Circo Quirós, donde se instala el Circo Wonderland, y en el Parque Hermanos Castro, el Circo de los Horrores, con Suso Silva y su espectáculo Manicomio. Yo os recomendaría que vayáis, aunque fuera solos. Algunos van solos, otros van cogiditos de la mano del papá. Papi, cógeme de la mano, que tengo miedo. Ay, que tengo mucho miedo. Ay, que sola no puedo. Sola no puedo pasar la entrada, que tengo mucho miedo. Ay, qué miedo. Nah, hay que ir solos al circo. Aunque sea el circo de los horrores. Uno para un lado y el otro para el otro. Ya está. Sí, sí. Alguno me come, pero bueno. Pero nada. Si se va, uno para cada lado. Uno para allá y el otro para allá. Y nos llamamos por teléfono. ¡Ay, qué tal va eso! O sea que nada, que lo recordáis. Del 12 al 21, Circo Wonderland. Del 26 al 5, Circo Quirós. Y Circo de los Horrores, Manicomio. Y en diciembre, el gran y esperado otra vez, Cirque du Soleil. El maravilloso Circo del Sol, que intentaremos hablar con el director del Circo del Sol, a ver si podemos conseguir una entrevista y, si se puede, un par de acreditaciones. No digo nada, porque luego todo se sabe. Pues ahora, ¿qué os parece si recordamos una canción de cuando éramos pequeñajos? A ver si recordáis esta. Le hicimos hace poco un gran homenaje. Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta por muchas generaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día. abuelita, mi abuelita, muy coqueta, muy coqueta, siempre tocaba trompeta. Y mi abuelo, y mi abuelo, con un dedo, da lecciones de corneta. Si tú quieres, si tú quieres, que te enseñe, que te enseñe, a tocar la melodía, pues depende. Bueno, las 6, las 5 en Canarias, ala, Radio Nacional, ala. Pues nada, aquí las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Pues eso, lo que te digo, las 6, ole. ¿Quién vio ayer? Cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Y yo, que vi el final, pero bueno, lo vi. Ah, por algo se empieza. Sí, aquí una que ya lo vio. Y yo. Y yo. Oye, ¿cómo va Gran Marrano? ¿Va acabando o no va acabando? Acabará dentro poco, no te preocupes. Oye, ¿sería trending topic el lunes? ¿O ya fue el streetis? ¿O ya fue? Todavía falta, ¿no? O sea, que ya este lunes. Por lo que veo, ya este lunes, ¿no? Lo del streetis, ese que le iban a hacer a la Mercedes Milá por cumpleaños, de su 62 cumpleaños. Ah, que ya fue, que me dicen por aquí, por lo bajini, que ya fue. Por la bajini, que ya fue. Seguro que fue un éxito de taquilla a rompedor. Pues eso. Que dicho lo dicho, se me olvidaba, hombre, que espera, que se me olvidaba, pera. Tan y tantas cosas que decir en esta vida, pera, hombre, pera. ¿Qué iba a decir yo? Se me olvida. 25 de abril. Todos quietos. 25 de abril. Bayern Múnich, Barça. Borussia Dortmund, Real Madrid. El Barça lo tiene complicadísimo. El que más fácil lo tiene, y el Madrid. Y luego la vuelta, el 30 de mayo, Barça, Bayern Múnich, Real Madrid, Borussia Dortmund. Esperemos vernos en la final. Pero bueno, de momento hay que jugar el partido de ida. Mejor jugar fuera, para no jugar luego, para tener un buen resultado y machacar en casa. Casi es mejor, preferible que te toque el primero fuera y el segundo que te toque en casa. Porque como tengas que ir de casa a fuera, ya son dos goles. El Barça, pues claro, obligatoriamente pasó. Pero bueno, ahí estamos. Ahí es nada, lo que digo yo. Pero estaremos, si Dios nos pilla confesados, y podremos, estar en Madrid. Yo, el día 28 de este mes, falten 16 días, me voy a Madrid con la mamá a ver el Atlético Madrid Real Madrid, no el de Copa, el de Liga. Real Atlético Madrid Real Madrid al Calderón. O sea que desde hoy está el circo Wonderland en Gijón. Vamos con esa canción que os iba a poner antes y que quité, de Amma Yaya Yanani. Vamos con ella, seguro que os gusta. Thank you. Bueno, pues nada. No sé qué pudo haber pasado. Hoy tenemos unos pequeños problemas técnicos. Pero no sé. No sé qué pudo haber sido el causante. Y la causa no la sé. Por lo tanto, bye bye, mi picolina. Picolino, picolina. Michelin, michelina. Goodyear. Pirelli. De todo. Ay, qué locos andamos. Locos y locas andamos por ahí. Y una cosa. Ínfimos. Performas macabras, señoras y señores. Vuelve el circo de los horrores con su espectáculo manicomio. Del 26 al 5 de mayo, Parque Hermanos Castro de Gijón. ¡Que empiece el espectáculo! He dicho, y lo repito, que comience el espectáculo. Muy buenas tardes y hasta el viernes, mortales. Perdonad que vuelva otra vez. Señoras y señores, niños y niñas, disfrutad del fin de semana. Pero una cosa os digo, el viernes volveremos. El circo de los horrores vuelve a Gijón. Hasta luego.